enchiladas, chilaquiles, sincronizadas. Siéntense, hay lugar, ¿eh? O quieren ver la carta, a ver si les agrada algo. Hay enchiladas, hay carne asada, pechuga empanizada, chilaquiles, hamburguesas.